BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Make this podcast great again. Hola amigos, bienvenidos a un patriótico y gringo capítulo de un podcast más. Como cada semana. Ah, cambiamos ahí. Cambió el groove. Como cada semana aquí, yo ya no está a mi izquierda el hombre. No, estoy a su frente. Está a mi frente. Estamos frente a frente. ¿Qué es lo que faltó este capítulo? Sí, faltó frente. Faltó el frente patriótico. Claro. Bueno, me encuentro aquí con mi queridísimo amigo señor Don Nico West. Tan, tan, tarán. No, no sé cómo. Y yo como cada semana me encuentro aquí con el bueno de él, el muy caballeroso, el tramposo, el señor Mora. Gracias, gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, nuestro DJ hoy día se pegó la falla. Sí. Se pegó la falla que hace tiempo que no se pegaba este cabezón desgraciado. Sí, tenía que pegársela ya. Yo creo, era necesario para él. Sí. Le hacía falta un descanso, parece. Estaba muy cansado. Estaba trabajando mucho. Sí, bueno. Pero bueno, partimos hoy día un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y vamos a hablar de un tema que últimamente ha causado mucho furor dentro de redes sociales y dentro de lo que ha sido el mundo. Uff, es que salió el caballero, po. Sí, pues. Yo no creo que sea tan malo. Ayudó a Kevin a encontrar la sala principal. ¿A qué? A Kevin, en Mi Pobre Angelito. Aparece Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2. Donde no me acuerdo. Cuando Kevin dice: disculpe, la recepción. Por allá. Por allá. Y esa es su gran aparición. Bueno. Muy farandulero el caballero. Sí, pues también apareció en la lucha libre. Stone Cold le hizo una paralizadora. Bien merecida la tenía. El único presidente de Estados Unidos paralizado por Stone Cold. Oye, sí, pero eso sí, bueno, Stone Cold es de Texas, y en Texas como que muy, creo que ahí ganó. Pero es que en Texas son muy nacionalistas ya, sí, pues. Allá yo creo que hay como de todos esos viejos culiados xenofóbicos, así como, no queremos más latinos, no queremos mexicanos, construyan el muro. No a la droga, pero sí a nuestra cerveza y nuestra barbacoa. Lo más terrible es que yo creo que estos jóvenes harían a los mexicanos construir el muro, güey. Sí, pues después les cobran. Claro. Como en Los Simpsons, con el... En Los Simpsons... Con los judíos, una wea así. No sé, eran unos weones como europeos, así, como nórdicos. Sí, los weones que construyen wea. Yo creo que sería una wea así. Pero bueno, ¿de qué chucha vamos a hablar hoy día? Va a ser... Como es un podcast de música, vamos a hablar de... temas políticos. Político, nacionalista, antinacionalista. Nacionalista. De. Pero. Claro. Fuera de aquí. Ashlash Atorfer. Así como de ese. No, pues aquí vamos a tirarle toda la expresión y rabia del pueblo, yo creo. De todos los hueones que ahora están reclamando y no votaron, de todos esos gringos, yo creo. Porque allá también es voluntario el voto. No tengo idea. Porque igual el sistema de votación gringo es súper raro. Porque ponte tú, Hillary Clinton puede haber sacado en total más votos que Trump, pero hay estados que el voto pesa más, ¿no? Estados como Florida. Si gana en Florida, prácticamente como que está cocinado el asunto, ¿cachai? Puta, debe ser más porque allá es como más ciudad, es como una wea donde hay más gente, donde se mueve más el sistema, yo creo. Es que yo creo que ese sistema es así porque el tema de que Estados Unidos, como por cada estado, tiene como sus propias leyes, como que El sistema de votación debe ir como por ese lado, como que buscan en realidad, yo creo, lo que más les sirve al sistema. Pero en fin, pues como súper raro, te imagináis acá como que los que votaran en Santiago tuvieran un peso mayor en la votación que yo creo que secretamente región. Sí. ¿Puede ¿Te ser? ¿Crees que así? Puede ser, pues bueno, si este país igual es más corrupto que la concha de su madre, si se pasean lo que es la voz del pueblo, si ya considerando de que en este país nuestros indígenas son vistos como terroristas, que es una wea bastante fea, po. Puta, sí, pero igual acá como que el cada voto vale lo mismo, ¿cachai? O sea, pero te imagináis, es como que allá viví, si viví en un estado, como que eres más importante. Sí, po, weón. Weas de los gringos, po, weón. Si los gringos igual están medio locos. Sí, están todos pillados. Oiga, ya que vamos a hablar de música, le traje un tema de una banda que he estado recurriendo mucho últimamente. ¿Ya? Que son los Misfits, que ya di un avío así un poquito corta de lo que son estos personajes. Y bueno, nada más y nada menos traigo un tema de cuando era la época de Glenn Danzig. Que era un vocalista dentro de todo que igual tenía una muy buena crítica social. Antes los Misfits igual, a pesar de que son conocidos como horror punk, al principio tenían mucha crítica social con letras bastante fuertes para la época. Que es como el tema de la crítica social, que es como lo que pasa típicamente con el punk. Como que el punk se basa en la crítica social y en el sistema y todo el cuento, sí, pues, la anarquía. El punk es lo que yo creo que lo que busca en realidad es demostrar la ira del pueblo, la ira de las personas que no tienen voz, y lo hacen de la forma más sucia posible, onda con guitarras muy distorsionadas que suenen feo, un bajo que suene como rasposo, así como ya prácticamente la voz de Don Miguel. Yeah. Batería igual, puta, simple, pero un poco más cochinas también. Y la voz que sea como, no gritos, sino como un weón, no gritando gutural ni nada de eso, un weón que de verdad está enojado. Como gritando en la calle, así como en una protesta. Sí, como esos sonidos de gritos de los monitos animados, como del teléfono. Oye, saludamos a la gente que se nos va uniendo en Periscope. Los invitamos a ir comentando y no sé, pues ir conociendo también la música contra el sistema que conocen ustedes. Y nosotros le ofrecemos posibilidades, pero ustedes también pueden comentar. Sí, pues. Y un saludo para toda la gente de Periscope. Igual hablar de un tema político, yo encuentro en un podcast, en el podcast que tenemos ahora, que en realidad siempre fuimos muy neutrales. Yo creo. Y ahora hablar de un tema igual político es como una weá súper delicada. Sí. Porque no tan delicado como mis pezones. Ay, sí. Eso, muy delicado. Pero sí, un tema sensible. Y que dentro de todo yo encuentro que sí, es un tema bastante sensible, donde se pueden crear muchos bandos y donde siempre va a haber una persona muy erudita dentro de cada bando que va a dar argumentos de peso. Ya sea del bando derecho o bando izquierdo, da lo mismo. Siempre, republicano o demócrata. Siempre va a haber una persona que va a tirar un argumento brígido, así, porque lo ha estudiado. Sí, y porque al final la política se transforma como en un tema como de fanatismo, como lo que pasa con la religión, como lo que pasa con el fútbol, como estuvimos viendo, sí, ahí. Hoy día estuvimos las callecitas de Brasil. Unos ataques así medio xenofóbicos afuera. No, creo que eran entre ellos. No, no caché, weón. Pero hubo sangre. Hubo sangre y mucha. Sí. Bueno, continuando con el tema que yo les traigo. Es el tema Bullet. Que habla del asesinato a John Kennedy. Que, bueno, yo lo traje en realidad porque esta weá yo creo que igual se ve venir. Un asesino. ¿Usted cree que a Trump lo van a intentar asesinar? Sí, puede ser muy posible, como lo hizo Lee Oswald con John Kennedy, con un rifle de francotirador. Esta historia es muy entretenida, lo que pasó con John Kennedy. Es muy entretenido porque Lee Oswald, bueno, no creo que para la señora de John Kennedy haya sido muy entretenida esta historia. No, porque su vestido rosa quedó lleno de sangre, pues. Sangre. Y aparte le reventaron la cabeza. Lee Oswald tuvo una puntería así de puta madre en ese momento. Yo creo que se debe haber entrenado jugando Duck Hunt en Nintendo. Más o menos. No, pues esto fue en los 60, en el 62. Ah, chucha. No existía. En el 62, creo, más no me equivoco, cuando pasó esto. Entonces disparando latas ahí en campos abiertos. Sí. Más o menos. Pudo haber. Es que en realidad Lee Oswald era un personaje que se tuvo una vida miserable. Era un weón que se fue a Rusia, volvió a Estados Unidos, volvió con su esposa rusa, el weón vivía en la miseria, trabajaba en una de estas weas de fotografía. Después trabajó en una biblioteca de pa' cabros chicos, donde había libros escolares. Y también Lee Oswald desde ahí mismo lo mató. Mató a John Kennedy desde su... ¿Cómo se llama esta weá? Desde el sexto piso, creo. Desde la ventana de la biblioteca. Una weá así. ¿Qué está haciendo? Sacando la publicidad no pagada. Ah, no. Esos son poderosos. Esos nos pueden botar de una. Nos pueden quemar todo nuestro implemento. Porque hoy día estamos sin huerguero y tenemos que estar tomando una bebida de color viejo pascuero. Claro. De color Santa Claus. De color Santa Claus. Y bueno, Lee Oswald, yo creo que aparte, igual tenía ideales. Pero era un tipo más manipulable. No tenía. Yo creo que Lee Oswald lo que quería dentro de todo era ser famoso también. Pero bueno, como estamos desviándonos un poquito del tema de lo que es Donald Trump. Como es un tipo ya tan odiado últimamente, yo ya le veo el disparo en la cabeza. Pero, ¿lo ve dentro de un futuro cercano o más...? Yo creo que es algo que va a ocurrir dentro de todo. O si no, puede venir Rusia con Putin y los chinos. Hijos de Putin. Y hay gente que dice, Putin es mi pastor. Y lo van a bombardear. Y adiós capitalismo. Sí, pero de repente el capitalismo a nosotros igual nos sirve. Putas. Y a los músicos también. Ahí. Ah, ¿sabe qué? Ahí tenemos un auspiciador también, que no es el que tenemos ahí en la cámara, sino que una gran aplicación que es la que se llama Band-Aid. Mire qué maravilloso. ¿Y en qué consiste esta gran aplicación, pues? Esta aplicación es la aplicación por excelencia para la ayuda de los músicos, en donde puedes encontrar todas tus salas de ensayo y tiendas de música disponible en tu cercanía a través de tu celular. Así que en la Google Play Store tú puedes buscar Band-Aid y directamente vas a tener al alcance de tu mano todas las salas de ensayo y tiendas de música que tienes cerca. Y el sistema GPS. Sí, y con toda su información de contacto para poder contactarte con ellos. Maravilloso, pues un aplauso para Band-Aid. Y bueno, ya que ya estamos calentando motores, vámonos con este gran temazo de los Misfits, que se llama Ballet. Aquí, en un podcast más. Yeah, so Y volvemos después de este temazo y que se siente vacío sin los aplausos. Sí, sí. Se siente extraño. Bueno, por lo menos el perrito se escapó hoy día, ya no nos va a ladrar. ¡Cállate, huevonao! Sí, con esa wea. Igual, suena atacante. Sí. Es atacante la wea. Pero bueno, volvemos después de este gran temazo que era de un EP de los Misfits de... Puta, de hace más años que era concha su madre. Como de los 70 y tanto. ¡Ay, medio tema! ¡Fuck the police, nigga! Sí, pues, hay que culiarse al policía. Por el año. Te quiero. Te quiero. Y bueno, ahora vamos entrando a lo que es su bloque. ¿Qué nos trajo hoy día? Yo les traje algo que le... Algo que le debe estar pasando a muchos americanos, porque el más que nada a muchos estadounidenses en realidad. Me carga el gentilicio americano, weón. Es que americanos también somos nosotros, pues. Sí, pues. Bueno, igual nos afecta a nosotros, weón. Sí, bueno. Si te ibas fijando, el tema, las elecciones fue bastante estrecha la pelea entre Clitoris Hinton con... Clitoris Hinton con Donald Duck. Donald Trump. Donald Duck. Y mientras el señor Dolan iba subiendo en el tema de las votaciones, en la bolsa estaba quedando la cagada, pues. Algo caché de que la bolsa quedó la media zorra. La bolsa, pues, se fue a pique así, pero en segundos. Había, pues, mucha gente diciendo... compren dólares. Bajó puntos y puntos la bolsa en todos lados. O sea, afectó al tema del Brexit también, que es la bolsa europea. O sea, como que... Es que nadie se esperaba que Trump liderara... Fue como sorpresivo. O sea, se esperaba que iba a tener harto apoyo, ¿ya? Pero no que iba a ir ganando en todo momento. En todo momento este buen iba ganando. Entonces, como que... Bueno, la bolsa se fue a la mierda. Y eso fue lo que hizo que la bolsa se fuera a la mierda. Sí. Sí, las inversiones, porque los movimientos de la bolsa empiezan a quedar. No sé, porque los inversionistas como que empiezan a vender o a retirar, como que empiezan a hacer movimiento y al final la wea. Ah, como que dijeron, ¿qué hacemos? Claro. Y quedó la media zorra, me dan miedo los americanos. Y acá, probablemente hoy debería haberse visto reflejado algún cambio en el dólar. El dólar debería haber bajado. ¿Y qué? ¿Se vio algo hoy día, por lo menos? El problema es que después, bueno, si nosotros el cobre ya lo vendemos barato a Estados Unidos, ahora vamos a vender más barato. Nos van a... O sea, no, porque van a... lo que va a hacer Trump va a ser como un tema de proteccionismo de los intereses del país. Me suena Hitler. Y nos van a cagar eso. Me suena muy Hitler eso. Así que lo que yo le traigo es algo del señor David Bowie. Un grande ahí que ya se cumplió un año, yo creo, desde su partida. No, señor. No, todavía no. Meses. Si se nos fue en enero. Ah, puta, que soy saco wea, weón. Qué bueno que no está el hombre pequeño aquí para que no... El para Frente no Patriótico. Qué bueno que no está el Frente Patriótico aquí para que me... El FPFH. El Frente Patriótico Fabián Hernández. Chivo, se nos fue el 10 de enero el señor David Bowie. Ah, ya. De nuestra tierra. Y él... en su álbum Erling del año 97. Ese lo hizo con Trent. Con Brian Eno. Brian Eno. No, no lo hizo con el de Nine Inch Nails. En esta canción, Trent Reznor participa en lo que es como la música o la base convencional. Ya, sería porque, como guitarra, bajo, batería. Porque igual el tema es bastante agresivo. Pero originalmente está compuesto por David Bowie con Brian Eno, que participó mucho tiempo con David Bowie en tema de sintetizadores, o sea, como que ya había trabajo previo con Brian Eno. Y Trent Reznor se une con el tema de la guitarra, el bajo y la batería. De hecho, a Bowie le encantaba mucho el señor... ¿Me puede decir el apellido? Porque soy como el pico para pronunciar ese weón. ¿A quién? El de Nine Inch Nails. ¿Reznor? Sí, Don Reznor. Uh-huh. De hecho hicieron una gira y un montón de weas así. Claro, pero esta canción, ¿ya? A pesar de que fue publicada en el año 97, fue compuesta en el año 95. Es como esas canciones que vais grabando para los discos y después como que vais dejando unas fuera. Un B-side, se podría decir. Claro, esta fue una de ellas que se compuso durante la grabación del disco Outside del año 95. Mire. Así que... Y después fue lanzada en el año 97 en el disco Earthling. Usted llegó súper bien informado. Yo. ¿Sabe? Uy, estoy leyendo acá y el disco Earthling es el 20º disco de David Bowie. La dura. Venía de Marte este weón. Sí, este weón venía de Marte. Sí. Vámonos con él a su planeta, weón. Claro. ¿Quiere irse con la canción? ¿Qué más podemos decir de este disco? Ah, bueno, en el video, los que no han visto el video, aparece Reznor ahí persiguiéndolo por las calles de Nueva York al señor David Bowie. Ah, mire. Sí, como que de repente mira para atrás y está Reznor así como con actitud media sospechosa. Con su cara de loco. Y lo empieza a perseguir y todo el video están corriendo y arrancando. No, me recuerda mucho a un video de Lamb of God. ¿Sí? Sí, que se llama Light to Rest, que es un weón que está corriendo. Son dos weones, un weón lo persigue y el otro weón corre, pero corren todo el video. Los weones corren desesperadamente y hasta que el weón de atrás va con un polerón en la mano. Al final el video termina y era para devolverle el polerón al weón. Puta. Bien simpaticón. ¿Usted nunca ha corrido para devolverle el polerón a alguien? Así desesperadamente no. No, olvídalo. ¿Qué le parece si nos vamos con esta canción? Vámonos con este temazo de David Bowie. Esto es I'm Afraid of Americans. Aquí. En un podcast más. Here. In one podcast more. You're fired. We'll be right back. Volvemos después de este temazo de David Bowie. Bonito tema, pero no me lo sé. Es un gran tema, bueno. Y bueno, continuando con lo que estamos hablando acerca de nuestros queridísimos gringos, de el presidente Donald Trump, que ahora ya... ¿Cuánto va a asumir el gobierno ese weón? Yo creo que debería ser como en marzo, probablemente, igual como... No, no sé, en realidad. Puta, marzo, un mes caótico, weón. Sí, es una buena época para empezar un caos así, sí, con todo, weón. Y puta, ahí nací yo también, así que va a ser muy caótica la weón. Sí, pues. Todo es caótico en marzo. Pero bueno, continuando, estamos... para la gente que está por ahí en Periscope... Oiga, ¿qué pasó de nuevo? Es que se merece Trump. Partimos al tiro nomás con los cortitos. Partamos al tiro, ya. Aquí tenemos ya. Cortitos. No, oh, se me fue doble. Y lo que está sonando de fondo. ¿Qué es? Tenacious D. Sabía. ¿Sabía usted? Es que sabe que estoy un montón de días. Los Misfits. Así más o menos. Y sabe que esta canción es parte del disco The Peak of Destiny, que es la banda sonora de la película The Peak of Destiny de Tenacious D. ¿Ya? Pero esta película, o sea, esta canción no sale en la película como las demás canciones. ¿Ya? Junto con The Metal, que otra que no sale. No es un single. Porque sacaron la escena. Pero tú podéis ver la escena igual, donde que es cuando van a como abastecerse de los equipos para ir a saquear el museo y le cantan esta canción al weón que vende las armas, que es como terrible patriota y weón. Un yankee culiao. Y con este tema le rompen el corazón y el weón como que les vende las weas. Y este tema habla de que el gobierno es una mierda. Que el gobierno es una mierda. Bonito tema. Siguiente. Ah, tenemos mandarinas. Que este es de System Power. Sí. System of a Down. De su primer álbum, el homónimo, el de la manito. Sí. Que es War. War. War. Huevo fue en salida. Huevo fue en salida. Tenemos mandarinas. Claro. Que bueno, System siempre ha sido reconocido como una banda antipatriótica, anti Estados Unidos, siempre con una crítica social muy fuerte, y que también fue tomado por, ¿cómo se llama? American Records, que esos weones siempre toman como las bandas que hablan contra del sistema, del gobierno y cosas así. Entre esos también está American Head Church. ¿American Head Church? Sí. Buena. El arte de la guerra, de Art of War, creo, también está dentro de eso, de ese sello. Sí. American Records. Qué bonito. Y este disco, este tema es bastante crudo, es bastante fuerte, es como que de verdad los weones tenían algo que decir en este disco. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente. Este es un gran temazo, esto es lo que se nos viene ahora con lo que puede ser con el gobierno de Trump. Sinceramente ya está, ha sido muy criticado últimamente, pero nadie sabe qué va a traer, pero de acuerdo a sus propuestas, nada bueno puede traer. Y como dice la canción aquí que yo les traigo, bienvenidos a la época oscura. New Dark Ages. Oye, de Bad Religion. La, hablando de Dark, la gente debe haber estado media aburrida del señor Obama, porque Obama es del partido contrario, como va a haber hecho ganar a Donald Trump, ¿tú? Yo creo. Pero Orange is the new black. Claro, como la cabeza del señor Trump, anaranjada, sí, el color hinche. Oye, este encima tenía como un reality, una wea así. ¿En serio? Donde despedía a la gente. Era como una wea, no sé, media rara. Yo no veo reality, pero como que sé que tenía esa wea que era como que la gente como que trabajaba para él y él lo iba despidiendo así. Como que lo iba eliminando así. You're fire. Se viene el tiempo oscuro con Donald. Sí. Como dice esta, este gran tema de Bad Religion. New Dark Ages. Vámonos con el siguiente. Este era cuando estaba ese chiquitito, medio pelón, así que se comía la boloco. Se la regalé a ese viejo mierda. La... Tiene un televisor, qué pena no poder dejarlo entero, weón. El señor Cobranza. De... Bersuit Vergarabat. Vergarabat. Vergarabato. Vergarabatos, sí. Este es un gran tema. Tristemente, Wom... lo explotó. Sí. Pero tenía una crítica social muy buena. Sí, pues. Escuchémoslo un poquito. Por favor. Justo está en la parte. ¿Qué? Sí, pues habla de todo el jaleo con Menem, pues. Sí, pues. Ahí está rapeando el hombre. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro Gil, son todos narcos. Son todos narcos, pues, amigo. Y de los malos. Y de los malos. Oye, esa es la weá que dice Trump de los mexicanos, pues, weón. Que son todos narcos y la weá, sí, y hay que echarlo. Y el weón es, porque en realidad el weón es un misógino, racista, xenofóbico, weón. Capitalista, weón. Las tiene todas. Las tiene todas. Tiene todo lo que el sistema quiere para nosotros, que nosotros no queremos. Que en realidad, puta, no queremos eso, pues, weón. ¿Por qué vamos a querer odiar a personas de otros países? ¿Por qué chucha, weón? Los locos vienen por la misma oportunidad que nosotros vamos para allá, pues, weón. Así es, pues. Pero, puta, vámonos con el siguiente. Si no, me voy a empezar a molestar, weón. Esta es de los señores de Exploited. ¡Conchuare! Y es una letra muy bonita, muy preciosa, que habla de amor, comprensión y ternura. No, esto es de Exploited. Fuck the USA. Que se joda Estados Unidos. A la mierda Estados Unidos. Y bueno, esta letra habla prácticamente de lo que yo creo que un chileno clase media hablaría de su país. Un chileno no tan, como te lo podría explicar, un chileno que en realidad, puta, tiene sus días de mierda, weón, que no es tan patriota. El weón sabe que se tiene que levantar temprano, tiene que bañarse lo más rápido posible para ir al trabajo, weón. Tiene que andar cagado de sueño todo el día, weón. Él no le alcanza la plata al metro, no le alcanza la plata para almorzar. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar toda la weá. Se le meten el dedo en la raja, weón. Claro, el dedito que le meten en Jujuy. Sí, po. Es como lo mismo que dice acá. Esta no es la tierra de leche y miel, como dice la letra de esta canción. Oye, pero si acá ya no... Acá ya votamos por un Trump de acá, po. Don Piñi. Sí, po. pero empresario, es que, weón. Pero que... es que Piñi no es tan Trump, Piñi es weón, po. Pero yo creo que se hace el weón, sí, tenía razón, se hace el weón, pero. Porque weón nos metió las tarjetas de crédito. No, metió toda la weá, weón. La mayoría de los presidentes acá nos han metido toda la weá, weón. Todos los culiados, desde Frey con esa alegría conche su madre que tiene, Lago, weón, con esa weá del Transantiago, weón. Toda esa mierda, weón. La Bachelet que le dijo, bueno, paso. Claro. Y todos sus bonos de mierda, weón. ¿Para qué necesitamos bonos, weón? La gente no necesita ni dinero. La gente lo que necesita es ser feliz. ¿Y cómo? Con un buen trabajo, un buen bueno, obviamente necesitamos sueldos. Sí, pero nota. Pero no taparlo con bonos. No necesitamos un bono, necesitamos que nos mejoren el sueldo y necesitamos un mejor transporte, necesitamos que ser humanos, no que los ricos sean humanos y que nosotros seamos la mierda que atiende a los ricos. Porque sube todo, pero los sueldos se mantienen igual. El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo una mierda. Vámonos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Mire qué simpático en este sonido. Sí, no es tan agresivo como el que yo había traído. Pero este tema es especialmente dedicado al señor Donald Trump, porque es ¿sí? a cargo de la señorita de Pussy Riot. Ya, ella no la ubico. Bonito nombre, pero no me lo sé. De hecho, la carátula también es muy bonita. ¿Sí? Si tienen la oportunidad de verla. Del disco Triple X. Ya. La canción se llama Make America Great Again. Así es el eslogan, directamente el eslogan de Trump. Yeah. Y lo que habla es... ¿Como el nombre de este del capítulo de hoy? Sí. Y al final lo que habla es como... lo malo que representa Trump. O sea, por ejemplo, dice... Ah, quédate en la cocina, este es tu lugar. Que no maten a más niños negros. ¿Cachai? Es como una especie de reprimenda a lo que... A lo que dice Trump. Yeah. Juntémonos los americanos con los pakistaníes, ¿cachai? Toda la weá contraria a lo que dice Trump. Claro, pero lo dice de una forma media irónica. Ah, yeah. Y con un sonido muy simpático. Sí. Que si tú lo escucháis y no cacháis nada, probablemente no, te suena de como hecho, una canción. Para mí me suena como una canción muy, muy bonita. Muy bonita, pero no me la sé. Sí, ahí se entiende algo. Buen sonido. Uy. Buen sonido. Oiga, ¿nos vamos con el siguiente? No hay más. Creo que... Qué triste. Qué buen pianito. No me quito todo el enojo. Ahora me siento triste y violado. Ya. Puta, qué difícil. Ya, yo voy a hacer. No, fue una mierda. Ya. Vamos a hablar. Este tema me da penita, weón. Sí, weón, es como tema de cuando se te acaban los cortitos. Sí. Bueno, se terminó la sección cortitos y ahora vamos a preparar el siguiente tema que traemos, que habla del capitalismo. El capitalismo, el leninismo, marxismo, bacheletismo, aliancismo. Eso me suena mucho a lo que es como el anticristo. ¿Conoce el anticristo? ¿Pinochet? No, personaje icónico de Santiago. Ah. Aparece en el barrio Las Tarrias. Un viejo pelado que tiene un pañuelo en la cabeza y anda siempre con un carro de supermercado. ¿Viejo pelado de 31 minutos? No, él no. No es tan malo. Y... el tipo hace sus propios libros a mano y tiene una weá que se llama La Novelísima. Oh. El weón igual se nota que raya la papa, el anticristo. ¿El anticristo? Pero sí, un personaje icónico, un personaje que habla de la bacheletísima, el piñerísimo, yeah, el pinochísimo, el allendísimo. Y de ahí salió la Novelísima. ¿Es tan icónico como el hombre bolsa? Más o menos. ¿Cuál es el hombre bolsa? El hombre bolsa, que el hombre que anda vestido con bolsa y que huele a rayos. Ah, y que realmente se... ayer lo vi en el metro. Y nadie se sube a ese carro, todos se alejan porque sí, el hombre huele tan mal. ¿Y cómo le habrá alcanzado para entrar al metro? Porque el metro ya es una wea de rico, po, weón. Puta, no sé, de repente en las bolsas debe juntar moneda, weón, y las tiene como pegadas a la piel así. Bueno, continuando de lo que estábamos hablando, les traemos a la banda liderada por el señor Zack de la Rocha. Zack My Dick. Y junto con ese gran guitarrista que es Tom Morello. Y no re- y muchos más. Y no recuerdo. Estoy hablando de Green Day. No recuerdo al nombre del bajista ni el baterista. Pero también están en Audioslave. Sí. Con una participación muy paupérrima, haciendo weas iguales todo el rato. Que es como Sound Against the Machine. O Rage Against the Garden. Raya contra el jardín. ¡Oh, odio mi jardín! ¡Odio la odio las plantas! ¡Malditos caracoles! ¡Dejen mi jardín! ¡Lo odio! ¡Voy a quemar todas estas plantas! Rabia contra el jardín, eso audio Slave. Bueno, Slipknot in the Fire es el Slipknot. Slipknot. Slipknot in the Fire. Por favor, no escuchen ese especial. Slipknot in the Fire es el sexto track, si no me equivoco, del álbum The Battle of Los Ángeles. Que ese es un álbum, pero maravilloso, así, pero muy bueno. Y bueno. Este tema fue lanzado el año 2000, bueno, el álbum entero en realidad, y la temática de la canción gira en torno a temas como la codicia, la conquista de los nativos americanos, la esclavitud del 1800, y así como la crítica hacia las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos en un periodo de guerra, incluyendo la bomba de Hiroshima y la utilización del agente naranja en la guerra de Vietnam. Al final de la canción hay un sonido de una radio coreana que el guitarrista Tom Morello recogió en su amplificador. Uy, pero qué bonito habla usted, parece como, suena como si estuviera leyendo. No. No, eso se lo aprendió. No, pero ¿por qué? Bueno, el video hace referencia a lo que... al quien quiere ser millonario también. Ya que un ¿quién quiere ser como Mario? ¿Qué quiere ser como Mario? ¿Qué quiere la billete aquí? ¡Levante la mano! Bueno. ¿Y qué tal si en vez de darnos tanto rodeo? El rodeo es cultura. ¿Como rodeo tejano? ¡Milagro! ¡Garantizado! Ya. Tú que estás en contra del rodeo, pero después igual te comí un asado. ¡Viva el sistema! Ya. Vámonos contra todo aquí con los Rage Against the Machine, Slipknot in the Fire. Ahí mire, tenemos la voz de Don Zack de la Rocha aquí ya, dándonos toda la potencia que necesitamos para este tema. Vámonos a la chucha con Slipknot in the Fire de Rage Against the Machine. Aquí, here, en un podcast Machine Más. Whoa! Y volvemos después de este temazo, weón. Oiga, y volvemos con un temazo con más también energía, con más energía de los Rage. ¿Y qué pasó? Ah. Me quitaste toda la energía, weón. Voy a necesitar más copete para eso. Oye, qué gran banda los Rage, weón. Sí, pues, pero yo creo que ensayaron mucho así para sacar temas tan grandes como estos. Por supuesto, weón. Como porn, a mí me gusta el porn. Yo consumo porn. ¿Y sabe qué existe ahora para poder ensayar más fácil que antes? Que estar preguntándole a los amigos dónde queda la sala de ensayo. Me imagino que el smartphone cargado con plata. Por supuesto, amigo. Cargado con internet. Ah, yo pensaba que llamando. Sí, pero hay algo más fácil aún, que es Band-Aid. Ah, ya no tengo que estar en las publicidades amarillas. No, olvídese esa guía y ocúpela para fumarse un caño. Gracias, ahora me voy a hacer el medio cohete ahí. Porque la bella Jarjana. Ahora con Band-Aid no necesitas más papeles y avisos ni afiches de la calle para estar informándote de las salas de ensayo que existen a tu alrededor. Porque simplemente instalas esta liviana aplicación en tu teléfono y ya tienes al alcance de tu mano todas las salas de ensayo y tiendas de música que hay en tu país. Ah, también sirve para tiendas de música. Sí, pues, o sea, si... si a mí se me rompe la baqueta, se me rompe el ano, y quiero buscar un... Si se le rompe la baqueta en el ano, puede comprar una nueva más gruesa para... para que no se me rompa. Claro. Maravilloso. Y esto funciona sistema GPS, ¿cierto? Sistema GPS en tu teléfono Android, y ya sabes. También nos da los datos para que llamar y toda la wea, ¿cierto? Sí, así es. Así que ya sabes, Band-Aid en la Google Play Store. Un aplauso para Band-Aid. Mira el weón como nos mira ahí. Bueno, ahora se nos vienen los... Antes de hablar de nuestra última canción... Bien. Se nos vienen los links. Los links. ¡Qué gran tema! Links. Ya, por favor, denos los links. Ya. Para toda la gente que está en Periscope y quiere volver a Periscope y que quizás nos quiere comentar, ir interrumpiéndonos en vivo, nuestro Periscope es periscope.tv/un-podcast-más. Ahí puedes ver directamente nuestro capítulo en vivo y ver cómo tomamos guarguero cuando tenemos guarguero. No como ahora. Bueno. Y nos pueden ir comentando sobre el tema que estemos hablando. O nos pueden dar likes. También sí. Corazones. Sus likes nos dan el desayuno de cada mañana. Claro. Continuando también, puedes escuchar este capítulo completo en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Ese lo subimos ahí completito en un ratito más, ya con las canciones principales mezcladas para que pueda disfrutar en su teléfono, en su trabajo, sí, cuando quiera. También puede encontrarnos en Facebook, un podcast más, que sí. Ahí es donde están todos los capítulos. De repente, puta, tiramos alguna imagen simpaticona o preguntamos de qué les gustaría que hablemos. Me interesa su opinión. Sí. Somos personas que estamos interesadas en el pueblo. Sobre todo cuando no se nos ocurre de qué hacer el capítulo. Obviamente, también. Y Twitter. Twitter no lo ocupamos, así ya, que da lo mismo. Pero está, Twitter es igual, es lo mismo que Periscope. Está más votado que Trump al día del amigo. Claro. Ya. Y se acabaron los links. Se acabaron los links. Saludos. Saludos. Yo quiero mandar un saludo, como siempre, a la querida señorita Bárbara, que nos escucha. Una grande, doña Bárbara. Y al señor Pavlov, que son nuestros seguidores acérrimos de... Unos grandes ahí. Unos grandes. A Felipe. Felipe, de Entre 7 y 9. También, podcast amigo que aquí tenemos con el Hombre Podcast y con don Felipe, Felipe. Que hablan de el séptimo y noveno arte. Me gusta el arete. Cómics y películas, por si está interesado también. Por supuesto. Y bueno, yo quiero aprovechar de mandar un saludo muy especial a un caballero que se ha dedicado a escuchar nuestros podcasts. ¿Sí? Buena. Y aparte, lo comparte. Ah, bien, o sea. Y dice que nuestro material es bueno. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos. Le da like y lo comparte, que es don Camilo Contreras, que nos está ayudando bastante con este proyecto. Un grande. Compartiéndolo y... Esa weá nos ayuda bastante, weón. De verdad, yo por lo menos yo le doy muchas gracias de corazón. Y porque lo hace desinteresadamente. Puta, se agradece un montón, weón. Sí. Muchas gracias, señor Camilo. Camilo. Continuando también, un saludo para don Francisco Cruzat, que el otro día se acordó de nosotros y nos mandó un saludo interno. Sí. Un saludito. Esperemos que pronto aparezca por acá por este podcast para que volvamos a bueno, un saludo muy especial para él. Y también don Gao Quesa. Don Spoiler Quesa. Esperemos que le haya gustado este capítulo. Que le ponga like como a todo lo que hacemos. Sí. Y no se lo spoilea a las personas que aún no lo han escuchado. Oye, sí, en el capítulo al final como que mandaron un saludo a un loco que se llama Camilo, así que si lo voy a escuchar. Paulita, mandaron un saludo al Camilo. Y bueno, ya que no tenemos la música, I will send greetings. Creía que no estaba preparada. I will send greetings for Lola. Is my beautiful girlfriend. I love you so much. So fucking much. Really? I wanna say something important in this moment. You are the best human in all this fucking world. Oh, qué lindo. Se me derrite el calzón. O sea, el corazón. El calzón. El corazón. Yeah. ¿Y a quién se los queda en el tintero? Bueno, yo mandaré los saludos del DJ ya que no vino hoy día. Hola. Oli. Y bueno, y quiero mandarle un saludo a la China que nunca... Que no me dejó venir. Que nunca escucha esta weá. Y también quiero mandarle un saludo al... ¡Mosca! ¡Ah! Y un saludo muy especial también para el señor Carlos, que vino para nuestro podcast don pasado. Carlos Clemente. Y se peinó. Se peinó con todos los datos que nos dio. Oh, sí, sabe mucho el hombre. De hecho, a mí, después del capítulo, me hablaron de la gran nación. ¿Ya? Y me dijeron, tú no sabes nada. Eres un inepto. Prácticamente me dijeron quedamos eso. Como ineptos. Sí, porque esa es la idea de traer siempre al invitado estrella que sabe algo. El invitado sabía mucho, así que... Sí, pues, un gran hombre. Ya sabes, si quieres escuchar el capítulo, ahí en Mixcloud. Por favor. Anime. Anime. Anime. Anime. Y bueno, vamos a mandar un saludo a el hombre que siempre nos ha escuchado desde un principio. Ese gran hombre que está ahí, detrás de su celular, escuchándonos. Un gran y un cálido saludo para el único, el más grande. Dale, el gran... siempre en nuestro hubo interferencia ahí, parece. Sí, no, que me dio Parkinson justo. Me dieron los tiritones. Me dieron los tiritones en la mesa y no me podía soltar. Bueno, y ahora ya que quedamos listos, que no estoy acostumbrado a ser DJ, pues entonces meto las manos en la mesa. Hay que bajarle un poquito. Meto las manos ahí. Ya que ahora ya estamos listos para terminar este episodio del día de hoy, que fue bastante corto en realidad. Fue como los capítulos antiguos. Sí. De la primera temporada. Pero nos vamos con un tema de brujería que se llama Viva el Presidente Trump. ¿Pero y de qué habla? De todo lo contrario. De, ¿no?, todo lo contrario, en realidad. Oiga, pero antes de terminar este episodio... ¿Sabe qué? Se me fue algo, po. ¿Qué? Tenemos, como hace ya varias semanas, estamos por una buena causa. Sí, sí, que la... se nos olvidó. De repente se nos olvida. Sí. La... que es el grupo de Facebook Todos con Cote. Que básicamente se trata, es un grupo de ayuda para nuestra querida amiga María José Soto, quien hace más de 2 años está viviendo con un cáncer que, bueno, como ustedes saben, en salud el tema está bastante complicado acá y los tratamientos son muy caros. Entonces, para ayudar en la parte económica, este grupo se ha dedicado a vender cosas, a hacer rifas, a hacer eventos. De hecho, una vez me tuvieron ahí haciendo ejercicio en la Zumbatón. Creo que fue y algo sufrí propio, un calambre más o menos. Quedé botado como el gato. Y sufrí un calambre más o menos después de hacer ejercicio. Y le agradezco a la señorita Maro, que en ese entonces me asistió con un masaje en la pierna. Maravilla. Un masaje muy rico. Bueno, pero continuando con esto, los chicos están vendiendo música, entradas y cómics. ¿Entradas? Sí. Ya, por favor, primero vámonos con la música. La música es... voy a cambiar la música. Ya. Como por ejemplo lo que está sonando de fondo, que es del señor Jepe. Hay 3 discos de Jepe a la venta a 10.000 pesos cada uno. Está el Jepe, Jepinto y el Audiovisión. Jepinto es un gran disco, siempre lo he dicho. También tenemos a Sinergia, Sinergia con el Imperio de la Estupidez CD más DVD a 30.000 pesos, autografiado por la banda. Mire qué buena onda. Se la jugaron. Sí. Ahí los jóvenes con el Metal Pájaro. El Metal Pajarón. Y de la serie Pulseras Rojas, el señor Patricio Cáceres con Tigre. El otro Tigre. A 5.000 pesos, autografiado. Mira, eso que está sonando de fondo es el señor Patricio Tigre. Si usted, o sea, Patricio Cáceres con su disco Tigre, el otro Tigre. Patricio Tigre. Es que a veces como que hablo más rápido de lo que pienso. Sí, suele pasar. De la serie Pulseras Rojas, que fue una serie que creo que bastante vista. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Entradas para qué tenemos aquí? ¿O todavía hay otro disco más? Entradas para Selva Viva. Selva Viva, ¿ya? A 6.000 pesos cada una. Mire, un buen precio, precio alcanzable. Y también tenemos los cómics. Son bien la moneda. Son bien la moneda. Que mire, son... ¡mire qué gran saga! La serie completa... me está hueveando. Sí. Los 6 tomos. Ya. Y que hay un empastado es de 3 tomos y el otro vienen los 3 tomos, ¿ya?, por separado. Pero este es más bonito porque tenéis los 6. Tenéis los 6. A precio preferencial para los amigos de Todos con Cote. Ya. A 30.000 pesos. Es el precio preferencial. Ni siquiera a los suscriptores se lo venden a ese precio, porque el precio suscriptor es de 40.000 pesos. Mire qué buen precio. Así que, ¿sabe qué? Yo lo voy a reservar. Ya pues. Yo lo quiero. Ahí después lo. Con mi alma. Está ahí en el. En los estudios de entre 7 y 9. Ahí ya. Está nuevecito de paquete. 9. Entre 7 y 9 pesos. Pedacito de paquete. Y hay poleras de Hard Rock Café y yo que de Hard Rock Café. Los precios los desconozco, así que ahí pueden contactarse con la gente de facebook.com con K. Todos con K. Así que eso. Bueno, si usted quiere andar vestido de Hard Rock Café, leer un cómic en el metro mientras está escuchando un disco de Jepe Patricio, Patricio Cáceres, puede hacerlo. Mire qué grande, mientras va en dirección a la Selva Viva. Claro, así. Un bien. Grande, ahí sería. Qué panorama. Un gran panorama, bueno, panorama. Un grande. Bueno, ya que están todos los anuncios dados, estamos completos al parecer. Antes quiero dar un pequeño. Qué gran tema. Un pequeño. Quiero dar una pequeña conclusión que igual estuve leyendo dentro de algunos comentarios de Facebook. Y que igual dentro de todo tienen razón. Hay mucha gente que se horrorizó con el tema de que Donald Trump sea presidente. Pero esa misma gente son los mismos xenofóbicos culiados que quieren echar de aquí a los peruanos, colombianos, uruguayos, toda esa gama que está llegando acá a Latinoamérica, diciendo, no, es que no quitan la pega, no, estos negros culiados, no, estos güeyes que se comen las palomas, los argentinos son narigones. ¿Y sabes qué? Yo creo que en realidad, weón, los locos vienen acá por oportunidades. De la misma forma que usted, sí, usted, el que me está escuchando, el mismo no concha su madre. No se vaya en contra de nuestro público. No. Ese mismo personaje que. Oh, se me fue la idea, concha tu madre. No. ¿Qué fue lo último que dije? No, pero ¿sabe qué? Yo entiendo lo que usted dice, pero. No todos los que se horrorizaron son así, pues. Yo creo que los que son así son los más moda. Pero es que hay mucha gente que se. Por eso, hay que hacer entender de que. Ah, eso. De que los locos vinieron aquí por las mismas oportunidades que las que uno se quiere ir a otro país. De las mismas oportunidades que uno se quiere ir a Gringolandia, que uno se quiere ir a Alemania, a Rusia, weón, a China, un montón de países que son potencias mundiales. Y los locos, weón, solamente llegaron a buscar pega para tener un poco más de supervivencia y un poco más de una mejor vida. Eso es lo que ellos están buscando. Una mejor vida. Tal y cual como tú la quieres tener. Así es. Qué buena reflexión nos dejó, amigo. Sí, me está dando un poco inspirado hoy día. Espero que. Bueno, ahora lamentablemente este señor va a echar como a todos los inmigrantes. Sí, pues. Pero si vienen los mexicanos para acá, bueno, oportunidades para Chile. Muy comemos, grandes. Comemos más tacos. Por ejemplo, taco mexicano a Luca. Oh, buenísimo. La cultura mexicana de todo lo que son sus leyendas. Su clima político, sus puntos de vista, intercambiar mucho más de lo que se puede intercambiar ya con gente que es cerrada de mente, que son los de acá. Mientras que la gente que viene para acá, viene, aparte de oportunidades, ellos también te quieren mostrar de dónde vienen. Así es, pa. Como por ejemplo, los juguitos de que están afuera de los metros. Oh, sí, los juguitos también. El juguito también de Granada ese no estaba en Chile. Los del terminal de buses, sí. Que son como medios tropicales, de los amigos colombianos. Sí, pues, los chocolatitos argentinos. También, no, sí. Mientras más viene gente, más entretenido se pone. Los chinos que también nos trajeron su. No tarjeta. Aparte de sus restaurantes chinos, que también hay mucho arrollado primavera en las calles, o pollo mandarín. Oh, la gastronomía de la calle ha estado funcionando muy bien últimamente. Nosotros somos consumidores de carritos de la calle. Sí, pues. Bah. Y se lo agradecemos bastante. Vámonos con la canción. Vámonos de la canción. Brujería. Ya. Esto. Los mexicanos de brujería, mira, hablando de México. Sí, pues por eso como que lo quieren mandar a la chucha el weón, porque en realidad ya. Ya están. Están choreados de los weones. Bueno, viva presidente Trump de brujería. Aquí, en un